bienvenidos una vez más, amables oyentes, en este miércoles 26 de noviembre, para seguir hablando esto de un legislador y juez que está enfocando Santiago los capítulos 4, 11 en adelante. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo. Santiago 4, 14. ¿Qué dice este texto? Porque está ligado al anterior, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí, así es. Nosotros hemos dividido un poquito para ir analizando algunos conceptos, pero Santiago sigue con su tema y ahonda ahora para ver lo que es pasajera esta vida. Justamente. Quizás no es lo que nosotros a veces nos tomamos, nos aferramos. Quizás yo tengo una buena posición, estoy sólido en mi vida, ¿no es cierto? No tengo necesidad de nada, como leías tú la parábola esta del juez, de esta persona que dijo, mira, ahora tengo todo y sigo, y ahora tengo ¿qué? Demasiado. Tengo demasiado. Voy a gozar, y el Señor le dice, claro, mira, esta noche sí. Se termina tu existencia y lo que has guardado, ¿para quién será? Qué terrible condición. ¿Qué dice entonces el versículo 14 de 4, Santiago 4? Santiago dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Neblina, y es una realidad, nuestra vida es una neblina, pasa pero demasiado rápido y luego se desvanece. Fíjate, nosotros pasamos por este mundo y después solamente queda un recuerdo en algunas personas y nada más, y eso fue todo. Fíjate, estaba pensando en lo que es la neblina. La neblina es un accidente, voy a decir, no es accidente, en realidad es como decir, es un fenómeno meteorológico, ¿no es cierto? Que se produce por algunas gotitas pequeñas de agua en la atmósfera. Fíjate que su tamaño no es más allá de unos 50, 200 micrómetros, o sea, es muy pequeñita, entonces que son números, ¿no es cierto? Y reducen la visibilidad horizontal que tú tienes, sí. Entonces eso te tapa. Fíjate que la vertical también. Claro, pues, pero normalmente para caminar tú necesitas mirar correcto. Hacia adelante, ¿no es cierto? Y eso te obstaculiza. Y si es así, ¿no es cierto? Dice, es medio complicada la palabra que usó aquí Santiago porque sí. no es muy clara. Es como decir aliento, vapor, ¿no es cierto?, que se está levantando, pero está tapando algo la visibilidad, vamos a decirlo así. Entonces, con este concepto, uno cuando vuelve a leer este texto, dice, mira, cuando no sabéis qué será de mañana, o sea, efectivamente es así, no sabemos qué va a ocurrir mañana. Incluso pensando en el tiempo, algunos lo hacen así, dice, mañana va a haber un lindo sol y al final está nublado. Bueno, se acercan bastante, pero no a la certeza completa. Porque, ¿qué es vuestra vida? Aquí está la pregunta esencial. ¿Qué es vuestra vida? Y él la compara ahora con esta neblina, estas gotitas que obstaculizan, que no dejan ver, pero que aparece el sol y se fue la neblina. Y no hay más. Hay lugares, yo recuerdo, en la carretera hacia el sur de Chile, donde hay grandes letreros. En pleno verano están los letreros y dicen, cuidado con la neblina, y no hay nada. Bueno, a veces en el invierno sí, y es tan espesa que tú a veces no ves a un par de metros de distancia, hay que tener mucho cuidado. Eso es, pero desaparece. Esa es la idea que presenta, que ¿qué es la vida? Es eso que está, que lo tienes, pero que en cualquier momento puede desaparecer, se desvanece, y ¿dónde quedamos? Nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestros aprontes, nuestro estudio, ¿no es cierto? Nuestra riqueza, ¿dónde quedan? El evangelista Billy Graham dijo, yo nunca supe que la vida pasaba tan rápidamente. Es una verdad. Nosotros parece, fíjate, ¿cuánto hacía de que uno estaba pensando cuándo seré grande? Me gustaría ser grande. ¿Ah? Y no nos dimos cuenta cuando fuimos grandes. Y ahora miramos hacia atrás, ¿cómo me gustaría volver atrás? Pero ya no se puede. Entonces, pasa demasiado rápido, uno se va acercando demasiado rápido al fin de la jornada, al fin del camino, y creo que el Señor tiene lo necesario para que nosotros podamos vivir como corresponde y no hacer lo que muchos hacen, que al finalmente se desesperan y terminan a lo mejor hasta acabando con su vida antes de tiempo. Bueno, precisamente por las preocupaciones. Claro, alguien diría, ¿no es cierto?, cómo se pasa la vida. Y así nos damos cuenta, pero estamos hablando de esto de pasar la vida. pero también, como es la neblina, se disipa súbitamente. Que ese es otro aspecto que Santiago está enfocando aquí. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice, claro, hoy día somos y mañana no. Y se pasó el momento. Aquí está, de alguna manera, metiendo también este concepto de tiempo, que el tiempo transcurre y nunca deja y nunca se detiene. El segundo que ayer o hoy día estábamos conversando, ¿no es cierto? Ya pasó y nunca más volverá. Entonces, esa es la vida, esa es la advertencia que hace para que miremos un poquito con más tranquilidad y fijemos o cifremos nuestra esperanza en nuestro Dios, porque la vida realmente es incierta, pero con la vista en el Señor, la vida trasciende más allá de esta vida, por lo tanto hay una tranquilidad, hay una esperanza que nos hace mirar diferente. El sabio dice que todo en la vida es vanidad. Dice allí en Eclesiastés, capítulo 2, verso 16, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. La muerte nos nivela a todos, ¿eh? Puede ser muy sabio, puede ser muy necio, puede tener mucha fortuna y puede no tener absolutamente nada. Y en la muerte somos todos iguales. Es sabio en realidad el Eclesiastés, bueno, es el hombre de... El sabio, se le conoce como el sabio, claro. ¿Cierto? Él dice allí en Eclesiastés 4.4, he visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, incluso David, un hombre muy consagrado a Dios, tuvo sus faltas, lógicamente. Él dice, mira, me siento preocupado porque el del vecino, el del lado, surge y yo, mira, que te sirvo, que voy al templo, cumplo todos los reglamentos, mira cómo estoy. Pero él dice, cuando fui al santuario, dice, entonces entendí el fin de ellos. Mira lo que dice el salmista acá, perdón, lo que dice el sabio, dice que todas estas cosas, el trabajo, la excelencia de obras despierta la envidia. ¿Por qué será? Porque alguien que surge, normalmente alguien lo mira y siente envidia de él. Vaya qué cosa, no sabemos que tanto ese sabio o el pobre llegan al mismo lugar. Fíjate, en el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, el verso 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, dice. Claro, el problema es ese, el que tiene dinero quiere tener más dinero. Si tiene una cantidad, quisiera tener el doble de esa cantidad, y siempre va a estar tratando de tener mucho más de lo que tiene. Quizá uno no entienda mal estos conceptos fuera de lo que él está hablando, porque lo que está tratando de decir de que esto en realidad es vanidad. Tenemos que conseguir algunas cosas para vivir. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuánto de este mundo le retienen en sus garras? ¿Cómo puede siempre recordar cuán frágil es todo aquello? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.